¿Vas con las mujeres? No olvides el látigo. Friedrich Nietzsche. Bienvenido a la Mesa de los Idiotas. Hoy nos acompañan Lorena Gil y Helen Esteve. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de La Mesa de los Idiotas, el podcast donde se habla de todo y de nada a la vez, pero sobre todo de nada, eso está claro. Y para el episodio de hoy hemos traído a las mejores invitadas que hemos conseguido sacar de un casting de unas 10.000 personas que se presentaron, más o menos. Bueno, y sí, habéis escuchado bien, invitadas, las dos invitadas, ¿eh? Así que mucha atención al podcast de hoy porque hoy nos vamos a salir por todos los lados. Por un lado, una de las voces femeninas más increíbles de la podcastfera, antigua reina podcaster, antes se dedicaba a matar vampiros por ahí con su estaca y todo, y ahora después de su descanso para ejercer de mamá, pues vuelve con sus cosas de Lynn. Bienvenida Lorena Gil, ¿qué tal? Hola a todos, fenomenal, estupendamente, aquí encantada de estar con vosotros en esta mesa de los idiotas. Todavía no te hemos asustado demasiado todavía, ¿no? No, la verdad que no. Bueno, pues prepárate. Vale. Y del otro lado, una de esas mujeres sufridoras de podcaster, a esas que al final le pica el gusanillo y se mete en este mundillo pues, más que nadie hasta el fondo. Podcaster ya con papeles, y repito, sufridora seguro porque aguantar a este marido que tiene, madre mía. Bienvenida Helen Esteve, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo del marido que encima no, es que no me estaba riendo de lo de sufridora, que sí, un poquito. Sí, no, claro, sí, es que además si no consigue arreglar los problemas técnicos, sí, es que madre mía, así no podemos ir a ningún lado. En fin. No, tengo que revisar el ordenador. Y para completar este tándem, pues como siempre, los mejores colaboradores, más baratos y más fiables que un buen mueble de IKEA. A mi izquierda, espera que esto me lo tengo que tomar con calma. A mi izquierda, el armario Odensvik, fuerte, robusto, con seguridad, pero le da alegría a tu baño, una alegría increíble. Bienvenido, señor José Arocena, ¿qué tal? Hombre, muchas gracias. Yo es que soy un armario hipertrofiado. ¿A usted? Bienvenido. Y a mi derecha... Hola. Y a mi derecha, perdón, el taburete escalera Beckman, con el que enseguida suben las risas y el buen humor. Bienvenido, señor Pablo Castellanos. Soy un taburete, ¿cómo es? Taburete escalera. Beckman. Madre mía, qué cosa más bonita me dice siempre, Mario. Sí, buenas noches. Podéis comprobar estos nombres que los he sacado del catálogo de IKEA, así que son unos nombres totalmente ciertos, ¿eh? ¿Vale? Digo, por si alguien se ponía a buscarlos. Bueno, ya estamos todos bien presentados y bien prevenidos. Y vamos a escuchar un audio muy cortito de que nos va a introducir el tema que vamos a tratar hoy, ¿vale? Es la primera vez que cojo un audio de un podcast. Espero que no les moleste a las personas que se lo he cogido. Vamos a escucharlo atentamente porque de esto vamos a estar hablando luego hasta altas horas de la madrugada. Bueno, un rato. Que sería lo suyo. Pero yo creo que es diferente. No sé qué pensáis de este tema, que me interesa a mí mucho. José, a ver, por ejemplo. ¿Qué? Perdón. Ah, estabas buscando ahí. Estaba en otro lado. Sí, digo, las duchas de las mujeres, que yo creo que son diferentes a las de los hombres, aunque tú te pienses que están ahí todas toqueteándose y tal, pero... Hombre, para mí la ducha de la mujer es un misterio, ¿no? Eso no... A mí me gustaría saber qué hay ahí dentro, ¿no? Es como las cárceles de mujeres, ¿no? Sí. ¿Te imaginas que es como las cárceles de mujeres esa que dice las cárceles de mujeres? La leyenda es que como no hay hombre, pues mira... Pues quizás nos apañamos entre nosotras. Claro. Claro, a lo mejor. Hay una que manda, ¿no? Tiene un clan de las suyas que enganchan a la buena, ¿no? Y la... En fin. Bueno, claro, sí, todo muy apocalíptico. Eso es la ducha de mujeres. Bueno, pero... podríamos sacar una tesis de todo esto. Yo creo que para el próximo invitamos a una mujer y que nos lo explique aquí, que se pase los... ¿Por qué todas las mujeres van juntas al baño? Sí, podría ser un buen tema, ¿eh? No, eso hay que moverlo. Traemos a dos mujeres y que nos expliquen todos estos misterios porque si no, nos vamos a quedar con las dudas y con las ganas. Yo os he visto lanzados, además. Sí, hombre, yo tengo muchas preguntas que hacer. Yo, si traes, me tiro a la piscina, ¿eh? Lo digo. Como aquí un cuestionario, vamos, encontramos el sentido de la mujer. Vale, lo moveremos, no os preocupéis. Bueno, aunque parezca que no nos hemos callado, esto era un audio. Esto... Y ha habido un momento que juro que lo he dudado. Sí, sí, parece que estábamos haciéndolo en playback. Nuestro un audio del episodio anterior en los que aquí los dos señores presentes pues lanzaron una especie de reto así al aire. No sé si queréis decir algo vosotros que sois los que habéis hablado en este audio. A ver. Perdón. Sí. Yo creo, vamos, también va por ti, José, que después nos dice a nosotros que somos los de la poca vergüenza, pero más gitano que este hombre poniendo un audio del anterior podcast no hay. Pero que esto era nuestro, yo creía que esto era el programa este de la Sexta. No. Ese que hacer Fronti, ¿no? Sí, sí, se parecía, pero no. Ah. Bueno, José, Pablo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues obviamente vamos a hablar de cómo van las mujeres al baño o cómo son las duchas femeninas. Madre mía, vamos a ver. Pero esto que es los secretos. José. Sí. O sea, hoy aquí vamos a romper molde. Esto es un podcast intrusivo, señores. Esto bueno. Es para que entendamos mejor la psicología femenina. De aquí va a salir un manual. No, yo lo veo claro, ¿eh? O sea, yo estoy aquí, pero escúchame, que tú me ves, pero yo estoy aquí con la libreta al lado y el boli, ¿eh? Hombre, es que lo suyo. Por cierto, tengo que decir que del audio que habéis escuchado, si escucháis el podcast anterior, he cortado un trocito en el medio, que está muy bien editadito, porque está muy bien. He cortado un trocito en el medio que era un poco... que nos pasábamos ahí un poco de la raya, para no asustar también a estas mujeres así ya directamente entrando con fuerza, ¿no? Sí, habéis sido muy concretitos en un tema. Os interesan mucho esos dos temas exactamente, el tema duchas y el tema baño sobre todo, pero me gustaría tratar un poquito más el tema ampliamente, el tema relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? No relaciones en el sentido de la palabra físicamente, sino relaciones, todo lo que ello conlleva. Y me gustaría que Pablo nos ilustrase un poquito al principio, ¿dónde crees que surgen estas relaciones o esta entre hombre y mujer, en plan, que se dan cuenta que son diferentes y que son muy, muy diferentes? Hombre, yo creo que todo surge y me pueden llover los primeros palos, pero de lo que es los principios del tiempo de la envidia del pene, ¿vale? Más que nada porque el pene en sí es un aparato que a la par de dar placer da como facilidades, ¿vale? Digo lo de la envidia del pene porque... las mujeres, o sea, tú date cuenta que cuando estás agachado, ¿no? Así agazapado, estás tú ahí a lo tuyo, ¿no? Es cuando estás más indefenso. Pero, sin embargo, agazapado haciendo que no. Pues ya sea echando un moreno. Ah. Que no quieres que sea más específico. Perdón, que me he perdido, sí, vale. Vale, pues tú estás ahí en el matorral, ¿no? Ahí hay que te ha venido, ¿no? O sea, que entonces, nos estás llevando otra vez a la época del Paleolítico. Oh, por supuesto, vale. Por supuesto. Entonces tú estás ahí agazapada porque es mujer, ¿no? Tienes ahí tus cosas y estás vulnerable, tienes que esconderte porque puede venir, ponte yo que sé, un gremlin, ¿no? Del Pleistoceno y te agarra y es peligroso. Sin embargo, un señor pues levanta la patita como los perretes y puede salir corriendo, ¿vale? Entonces yo creo que viene un poco de la envidia de que siempre cuando van al baño van en plan que van seis o siete para vigilar de que no venga un dinosaurio o algo para que las ataque. Muy bien. Eso en el Pleistoceno. Esa es mi conclusión. Un diplodocus o lo que sea que pudiese venir, ¿no? Bien. Lorena, ¿qué opinión tienes? ¿De dónde puede venir esta...? ¿Cuándo se han dado cuenta el hombre y la mujer que son tan diferentes? Hombre. ¿Qué decir? Tú no sepas. Y yo qué sé, vamos a ver, sí. Somos diferentes de entrada, de raíz, para todo, absolutamente para todo, pues supongo que desde que naces te das cuenta, claro, desde que tienes más o menos un poquito de conciencia, desde que eres bien pequeñito, desde luego desde el Paleolítico, pues chico, ¿por qué no? Sí. No sé yo exactamente entre los matorrales, pero en algún momento se darían cuenta. El gremlin no lo sé. Es que Pablo tiene una cosa que es muy específico y va muy al detalle también con las cosas. Sí, no, hombre, porque, a ver, yo no sé el resto, pero yo me preparo mis cosas, ¿vale? Yo no quiero señalar a nadie, pero sí. Yo me lo preparo. Sí, sí. Te he visto que has estudiado. Hombre, es que el paleolítico lo tiene dominado. José, ¿qué opinas? Sobre todo de lo de la envidia del pene que ha comentado Pablo, que eso es... tema muy interesante. Hombre, yo que estuve en la primera cama en la que una pareja tuvo relaciones sexuales, yo puedo decir que que yo creo que el hombre y mujer se dan cuenta de que son distintos cuando ven cómo se tratan entre ellos, ¿no? Porque los hombres somos mudos. Quillo, tú eres gilipollas, Quillo, tú eres un hijo de puta, tú eres un cabrón. Y a los 5 minutos, Quillo, no pasa nada, cojones, vamos a darnos un abrazo. Y las mujeres son muy de... Esta tío es una zorra. Y eso ya para toda la vida. O sea, eso ya es como el estigma para siempre. Uh-huh. Entonces, claro, yo creo que esa diferencia es la que marca el inicio, ¿no? De que entre hombres nos peleamos y no pasa nada, entre mujeres se pelean y hay mal rollo. Uh-huh. Entonces llega un punto en que todas las mujeres del mundo están peleadas entre ellas y no hay... No sé lo que estoy diciendo, pero da igual. O sea, estoy hablando aquí por hablar. Ya te estoy escuchando. Bueno, Helen, ¿algo que añadir? Es que yo de mujeres estoy muy poco... Está muy poco puesto, ¿no? Sí. Pues, sí. Pues yo le voy a dar un poco la razón a Pablo. Porque un normal. Poco de envidia a lo del pene, yo por lo menos sí lo tengo. Normal. Ya, pero ahora explico. Sí, por vamos favor. A ver. Esa noche de marcha, que están el PAF a tope, hay una cola tremenda para ir al cuarto de baño. Cola tremenda. Y tú te ves al hombre que sale y en una esquinita y entre dos coches puede hacer un pis y a ti te toca tragarte una cola de media hora para poder ir al baño, ahí sí que me da envidia. No, pero tú, que eres una señora, Elena. Yo he visto mujeres MA entre dos bombos de basura de toda la vida de Dios, ¿eh? Sí, pero sabía esto de enseñar el culete ahí entre dos contenedores. Claro, es lo que estaba hablando. El momento bajar es el momento indefenso, el momento, ¡ay, que me mojo los pies! No, el peor momento es cuando estás a mitad y pasa alguien. Dices, hombre, ¿ahora qué hago? ¿Ahora me levanto? ¿Ahora me quedo? Que te viene un velociraptor por detrás y dices tú, ¡ay! Ese es el momento, claro. Dices, ¿ahora qué hago yo? Pasa mucho. Oye, además. pero yo el momento bajar tenía que tener su ventaja, Pablo, porque tú imagínate bajar, ¿no? Que allí en el Pleistoceno, ¿no? Esa hierba que estaba así altita, ¿no? Sí. Tú al bajar te hacía cosquillitas así en el esfínter, eso tiene que estar guapo, ¿eh? Sí. No te voy a decir yo que no. Bueno. Claro. Sí, sí, muy, muy bien. Ya veo que tenéis unos pensamientos, vamos, totalmente coherentes. Bueno, vamos a seguir con lo siguiente ya después que hemos entablado conversación y hemos sabido de dónde sale más o menos esta extraña relación de amor-odio que tenemos hombres y mujeres. Quería que me contaseis un poquito qué es lo que no podéis soportar de un tío o qué es lo que no podéis soportar de una tía, ¿vale? Vamos a empezar por José. Lo primero que se te venga. Yo tengo un trauma porque yo una de las cosas que no puedo soportar de una tía, y lo siento, chicas, que seáis fumadoras, pero es eso, es que fumen. Porque yo no soy fumador, y yo me acuerdo un fin de año que me enrollé con una tía que fumaba y, Dios mío, qué ascazo. O sea, era como chupar un cenicero, ¿no? Lo siguiente, qué cosa. No puedo. Hombre. Señoras que fumáis, os canta la boca mucho. ¿Por qué? Todos sabemos. Bueno, las que no os laváis la boca. Porque como todo el mundo sabe, a los hombres no le canta la boca si fuman. No. No, porque los hombres fuman mentolado. Claro. Pero porque, que además José Hugh Jackman, deportista y esas cosas. Hombre, no las aguanto. Dios, yo como fumé no puedo hipertrofiar. No se puede hipertrofiar, ¿no? Venga, Lorena, una cosa que no aguantes de un tío, que digas, madre mía, que esto no lo soporto. Los hombres con sandalias. ¿Te vale? Sí. Sandalias y calcetines blancos. Bueno, eso ya es el recopetín. En general, los hombres con sandalias. No los soporto. No gusta nada. Pero y nada en absoluto. No, ¿por qué? Si van más fresquitos. Yo lo entiendo que vayáis más fresquitos, pero no aguanto. Oye, pero hay una sandalia bonita de esa de cuero, así chula. No veo ni... No, vamos, es que no hay ni una sandalia de chico que me guste. No me gusta ninguna. Me herío en el corazón. Yo soy de usar sandalia en verano. Bueno, la vida es durísima. Pero, Lorena, ¿has tenido algún problema con algún romano o algo? No, mira, por el momento no. Uh-huh. Pero simplemente, estéticamente me parece muy feo. Sí. Ojo, y no tengo manía con los pies, o sea, que no es una cosa de decir, Dios, le veo a un chico o a una chica a los pies y esa gente que le tiene como verdadera grimilla a los pies, que no es el caso. Simplemente no me gustan los chicos con sandalias, no me gustan nada, me parece una horterada. Tienen que ir con botas camper ahí, todo el año con botacas ahí cociéndose. No, la verdad es que sí. Sí, que... sí, tú imagínate yo, Mario, este verano en Cádiz a 40 grados con las botas estas de baloncesto. Con la chiruca, no. No hace falta que lleves botas de baloncesto, pero vamos, no. Hombres con sandalias. Uy, pelos en la espalda, qué ascazo. En fin, puedo seguir así. Joder, me estás describiendo. Tú que has visto una foto en verano, ¿qué pasa? Que la verdad es que lo de los pies es comprensible, porque hay algunos que tienen unos pies que dices, hombre, tápatelos un poquito, chico, que mira, ¿por dónde vas? Pero bueno, aceptamos lo de las sandalias y lo del pelo en la espalda, vale. Venga. Es que... bueno, ahí lo dejo. Ese peluco. Helen, ¿qué no soportas de un tío? Los tirantes. Los tirantes. Ay, también, los pantalones esos con tirantes. ¿Pantalones con tirantes? Ah, pero tirantes de... Joder, que eso... Los tirantes esos de gomita, por favor, no. Gracias. Pero se lleva mucho ahora, ¿no? Es muy gracia. Vintage. Muy hipster. No. Pues no, por favor. No me gustan nada. José, tú también llevas a tirantes. A Bill Cosby tampoco se lo perdonas. ¿El qué, el qué? A Bill Cosby. Bill Cosby llevaba tirantes. Ah, bueno, es que vale el personaje. A él se lo perdono. Ah, claro, sí. Qué bonito. José, ¿también llevas tirantes en verano? No, no, yo no llevo tirante, menos mal. Hombre, llevo tirante bueno, nomás. Hay que salvar. No, no, tirante no, tú sabes. Yo me voy a poner un día de esto unos tirantes de esto, pero a tanga. El tanga y los tirantes bien. Puestos. Uy, tiene que ser leopardo. Eso sí me gustaría. Sí, y la sandalia y el pelo en la espalda. Pero porque no pongas imágenes en mi cabeza, José, no. Justo antes de dormir, además, que eso es muy bonito. Claro, claro. Pablo. Solo quedas tú. ¿Qué es lo que no aguantas de una mujer? Yo es que creo que aquí las muchachas se han ido por la parte estética. Sí. Y bueno, la parte estética ahí está en cada uno, ¿no? Pero yo creo que algo que se repite mucho y que bueno, ahora dirán, no, yo no soy así, es mentira, ¿vale? Es eso que tienen las mujeres de lo que es el enfado de mentira, pero que en realidad es verdad, ¿vale? Uh-huh. Lo explico. Tú estás en tu casa, ¿vale? Y hay algo que tú has hecho, pero que no sabes qué has hecho, ¿vale? Y está enfadada, pero le preguntas y dice, ¿tú estás, cariño mío, te pasa algo? Para, no, no, no. Y poneros que a lo mejor viene alguien a veros, unos amigos, ¿no? Y durante todo el rato que esté con los amigos, está súper bien, súper afable, súper genial, ¿vale? Y tú le preguntas, oye, ¿pero te pasa algo? Que no me pasa nada. Y justo cuando se van los amigos, ya te has lavado los dientes, está todo, y estás en la cama, ¿no? Que dices tú, ahora lo que viene es un dormir. Dices, ¿qué pasa? ¿Que no me va a preguntar lo que me pasa? Dices tú, pero bueno, ¿no te lo he preguntado 500 veces antes? No, hijo, es que no sé qué. Y ya te lo echan todo 6 horas después, lo que no te han dicho antes, después de tener tú que excavar un poco en el problema, ¿no? Y a lo mejor es algo que lo has hecho tú ahí al azar, sin pensarlo, pero que es súper importante en el manual de femenino. Yo estoy de acuerdo con Pablo. Dicen, cuenta la leyenda que una vez una mujer se enfadó con un hombre, el hombre no le preguntó qué te pasa y reventó. O sea, está yo. Bueno, chicas, por alusiones, ¿qué opináis sobre este tema? Cualquiera. Hombre. Sí. Que yo sé de lo que está hablando. Sí. Que no todas las mujeres lo hacen, pero que yo entiendo lo que está hablando. Sí, tiene razón. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? No, no tiene sentido. Yo he dicho que tiene razón. No que tenga sentido. No tiene sentido. Entonces, realmente. ¿Cómo? Es un intentar... La idea de la mujer es, tú lo deberías saber. Y si no lo sabes, es que eres un poquito corto, chato. Y si no te has enterado, es que parece que no me conoces. Entonces, es como que te dan todo el día... Y si al final del día no has sido capaz de averiguarlo, entonces te viene la colleja. Porque madre no mía. Puedes aguantar ya más tiempo a alguien tan tonto delante de ti. No sé si más o menos, sí, Pablo... Sí. No, sí. Yo muchas veces tengo complejos de chimpancé. ¿Sabes? Porque digo, yo es que soy tan imbécil. Y yo repasando paso a paso todo lo que he hecho. Eso y no digo, pero es que no puede ser. Y... Es que a veces es algo mucho más chorra o más simple que... puede molestar y no te has dado ni cuenta. Y oye, la otra persona si se siente súper ofendida por esa razón. Si una chorra no pongáis así. No, te he dicho que tienes razón. Yo te doy la explicación, pero te digo que tienes razón, que te entiendo. Estás todo el día a prueba, estás todo el día concursando en saber y ganar ahí, no sabes, estás todo el día que, vamos, en tensión. Estás ahí con una tensión constante. Madre mía. Helen, ¿algo que añadir? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lorena, pero yo creo que no lo hacemos solamente con los hombres, yo creo que entre las mujeres también lo hacemos. Sí, yo creo que también. Pero entre vosotras sí, sí. Tenéis el manual ya ahí repasado y más que repasado. Lo que pasa es que normalmente las amigas se dan cuenta antes, pero cuando yo lo veo mucho, ¿qué pasa? Nada. Y se queda así, ese silencio espantoso ahí en medio que dices, ¿cómo que nada? Yo es que la verdad soy un poco más de pronto. Yo cuando algo me molesta salto. Pero sí, sé que tenéis razón que muchísimas mujeres lo hacen. Y lo hacen ellas. Y no mola nada. Sí, sí. Entonces... Yo se entiendo, ¿eh? Bueno, estamos saliendo bastante bien de momento. De todas maneras, no habéis concretado cómo debemos actuar en estos casos. La cosa sigue igual, nosotros seguiremos sufriendo. Pero nosotros sí es verdad que dicen, ¿qué te pasa? Es que es cuestión de pillarlo antes, quizás. Ah. Es cuestión de pillarlo antes. De no o hacer. De intentar sacarla... Ese nada que no te sirva como respuesta, quizás sería lo que estáis más o menos intentando salir de ese atolladero. Es, no, nada, no te pasa algo. Siéntate, cuéntamelo, creo que es el momento que me lo digas, no me tengas todo el día aquí esperando. Las cosas a lo mejor más claras, pero yo también es que en ese sentido soy un poco más como Helen. Si me disgusta algo, no me gusta algo, lo digo, mira, esto es fatal. Pero no le doy tantas vueltas, pero que sí, que es cierto que... A mí se me nota enseguida en la cara. Yo pongo una cara. Yo soy de pronto. A mí algo me molesta. No. Y no es que yo no lo puedo... Yo, bueno, eso es, intento disimularlo, pero no puedo. O sea, a mí se me nota enseguida. Claro, pero no cuenta porque, o sea, que uno se da cuenta de que pasa, pasa. ¿Vale? Pero no, la negativa de que está pasando. No, pero yo digo lo que me está pasando. Yo es que si me lo guardo, exploto. Yo lo que yo decía que explotan. Y es que he llegado algunos días a hacer una técnica de ensayo-error y cabrear la posta para decir, vale, esto sí, esto no, y tengo mi lista, ¿vale? Lo que pasa es, claro, cuando es algo que pasa fuera de la lista ya estoy perdido, pero... O sea, vas ahí con un error. No, así, o sea, yo corroboro todo lo que dice Pablo. O sea, es verdad. Eso de, ¿qué te pasa? No. O el tú sabrás. Ah, esa también es muy buena. Es peor. Le digo, vamos a ver. Si te estoy preguntando es porque no lo sé. Si lo supiera, no te preguntaría. Te diría, oye, ¿te ha molestado esto? No, no lo sé. Ah, ahí es donde está el fallo. Es que deberías saberlo. Claro. Pero, cojones, que a lo mejor es una gilipollez. A lo mejor es una cosa que yo considero una tontería, pero a ella le ha molestado. Entonces, no, claro, pero tienes que saber cuál es. Pero si es que después es lo que dice Pablo, te pega todo el día repasando mentalmente toda la mañana pensando, ¿qué habrá sido? ¿Será esto que le he dicho? ¿Será algo otro? Y al final termina calentando toda la cabeza y encima con ella mosquea. Y seguro por la noche no hay. Que eso es lo importante del día, el resumen, la conclusión. Eso es lo que nos lleva. Como tú cierres el día, así es como ha ido. El cierre. Y tiene un progreso adecuadamente, necesita mejorar. Claro. Lo que he dicho, todo el día estás a examen. Bueno, vamos a dejar un poquito ese tema, que luego podremos retomar ampliamente, porque va a salir muchas veces, yo creo, a lo largo del episodio de hoy. Pero el otro día, estos dos chicos, cuando estuvimos grabando el episodio, pues tenían una duda. Ellos son personas dudosas e inquietas por naturaleza, y la hemos escuchado en el audio un poquito. Nosotros nos planteábamos y contábamos un poquito cómo era el tema de los gimnasios en los hombres, ¿no? Y hablábamos, pues, de que había diferentes tipos de personas, ¿no, Pablo? Sí, bueno, yo lo que planteaba un poco también es la cosa de que ¿alguna habéis frecuentado alguna vez gimnasio? Sí, alguna vez. Vale, pues supongo que entre vosotras también habrá tipo de personaje de gimnasio. Sí, claro. Supongo, ¿no? La que se mira mucho, la que tal. Y eso, dentro de lo que es la marabunta de la gente del gimnasio, acaban todos metidos una vez que ya, ay, qué bien que estoy, que estoy sudada. No, me voy al baño, ¿vale? Y nos preguntábamos si la relación que se establece dentro de ese baño también está la que es recatadita, la que no es tan recatadita, la que hace la culebra para no mostrar nada, la que hace la croquetilla, ¿no? Entonces nos interesa mucho ese tema. Sí, claro que las hay. Está la estupenda y divina que puede quitarse toda la ropa antes de entrar en la ducha delante de ti sin ningún tipo de problema y aireando el pelo. Uh-huh. Y luego está la que hace la culebrilla, por supuesto que sí. La que tenga un poco más de vergüenza o que sea un poco más recatada o simplemente que a lo mejor pues, su cuerpo no le guste tanto o que no tiene por qué enseñarlo. O sea, que eso depende de cada una. Pero eso también incluso lo notas en la manera de vestir. Está la que va con su sudadera o con una camiseta ancha y está la que va súper divina de la muerte, que le hace todo contraste y que todo está estupendo y todo a juego. Eso sí lo notamos nosotros. Otro, lo de la manera hola, de... hola, que no suda, que esa es la que a mí más me molesta. ¿Por qué no sudas? Porque se ha quitado la glándula para molestar a las demás. Y además con el pelo suelto. ¿Cómo entras con el pelo suelto a un gimnasio y encima no sudas? O sea, eso para mí es un misterio. Uh-huh. O sea, la Santísima Trinidad y luego este. Pero Lorena, ya que estás en ese tema, ¿te has tenido que contener alguna vez, ponte, ¿no? Que estás ahí y te viene la estupenda en pelotas, y eso que te está preguntando algo y tú estás con el ojo, ¡ay, que se me va! ¿Vale? Como lo que es el comparar, ¿vale? Y dices tú, ¡ay! ¿Sí o no? A ver, esto no es cuestión de comparar, es que todas las mujeres comparan, no es un poco, todas las mujeres comparan. Uh-huh. Tú entras por la puerta de cualquier sitio y vas a comparar, pero hay unas que se les nota más y hay otras que se les nota menos. Que te dé por mirar a la otra si está desnuda, la verdad es que no me interesa en absoluto, pero también es que eso va dependiendo del carácter de la persona que tengas delante. Yo no suelo ser de mirar, pero porque me importa un pito. Tampoco hago la culebrilla, yo me meto dentro de algún sitio y me cambio. O sea, directamente a mí nadie me ve. Claro que, pero no que porque creo... sea más o menos vergonzosa, es que creo que a nadie le interesa. No, claro, pero es que claro, nosotros, en el lo que comentábamos el otro día, era que a lo mejor tú estás ahí y ese, ¿no? Porque claro, el tipo de hombre es más, ay, que larga, ay, que corta, ay, que le cuelga, ay, que no sé qué. Que Pablo va a un gimnasio muy raro. Yo me imagino, claro, yo me imagino un poco el tema de comparar en plan... ¿Qué has comido esa que lo tiene todo para arriba? ¡Oh, ay, qué besta que la tiene! Oh, ay. Sí, y esas las tiene operadas. ¡Ey! ¿Desde también nos fijamos? Eso en la playa, también es muy típico. Sí, en el gimnasio también. Pero, oye, y luego récord lo tenía, en el gimnasio que yo iba, el récord lo tenía una chica que era capaz de meterse en la ducha completamente vestida. Se llevaba la ropa para cambiarse, se duchaba y salía completamente vestida de dentro de una mini ducha pequeñita. Y le digo, ¿cómo demonios lo hace? Es imposible, es imposible. Y salía seca, con la ropa seca. Digo, pero es que es imposible cambiarse de la ropa y no salir mojada de dentro de la ducha. Pues sí. ¿Pero seguro que se duchaba? Ah, que sí, que yo veía caer el agua, que el agua se veía. Ah, vale. Se iba con la mochilita, se duchaba, se cambiaba y salía vestida. Digo, qué fuerte. Era contorsionista la chiquilla. Bueno, si no, porque la ducha era mini. A ver, una cosa que salió del episodio pasado, que yo tengo dudas, yo soy más directo que Pablo. Pablo es más políticamente correcto, yo soy más directo. Nosotros teníamos la duda de que, hombre, los hombres pues tenemos una cosa ahí colgando y es lo que vamos a tapar del tirón. ¿La mujer es que dais prioridad a tapar lo de abajo o el pecho o qué tapáis antes? Lo de abajo. Lo de abajo se tapa antes, ¿no? ¿El pecho da igual o el pecho se tapa también? Creo que el pecho es más indiferente. Pero ya a día de hoy. ¿Sabes una a la hora de taparlo. Sí, ¿sabes una cosa que creo pasa? Creo que da menos vergüenza enseñar el pecho. Sí, pero las mujeres tienen una característica así que yo he notado, que es que, por ejemplo, los tíos con una toalla, por mucho que hagamos así contorsionismo con la toalla, no logramos taparnos bien como queremos taparnos. Sin embargo, las mujeres, aunque la toalla sea de esta de mano enana, son capaces de hacer unos giros de manos y de cuerpo increíbles y de atarla de una manera... que es que parece que llevan un vestido largo. Es modo pareo. Es espectacular. Yo no sé cómo lo hacéis. Por la costumbre del pareo. Sí, sí. Y en los tíos pero, al final... No, a mí me gustaría que me diera el truco. Pero eso también lo podéis conseguir. Coger una toalla y ensayar delante del espejo, que seguro que lo conseguiréis. A mí siempre se me cae, tío. Yo no sé cómo lo hago, siempre se me cae. O sea, yo me echo la toalla a la cintura, me echo a andar y a los tres pasos hace plof. Y no. Se cae siempre. Y otra cosa, José. Vamos a ver, igual que en internet tiene que haber. Igual que en internet tenéis los pasos para hacer un nudo de la corbata, seguro que hay para atar la toalla. A ver, tutorial. A ver, pero entendéis lo que significa que las mujeres tenemos la cintura más pequeñita, ¿no? También. Sí, o sea, sí, pero otra cosa. Concepto. Oye, pero mi toalla es grande. Hombre, José se lleva la toalla de los la Pokémon. La toalla es grande, entonces, chato, te tiene que... Que yo no te he visto, pero yo creo que una toalla grande te tapa. Intenta otra cosa, José. Lo de la toalla, bueno, más o menos, claro. Lo de la toalla te puede salir más o menos. Pero intenta hacer eso de ponerte la toalla en el pelo y hacerte el revoluño ese hacia arriba y luego hacia atrás. No queda igual, no queda igual. ¿O no? Eso naces sabiendo. Ah, vale. A ver, y otra cosa que ya que estamos tema ducha, me interesaría mucho si sois de ducha rápida en el gimnasio o de recrearos un poco en el tema de me traigo mi champú acondicionador, mi para las puntas secas, no sé, manicura después, lo que es la colonia, el desodorante, todo, o sea, maquillaje, ¿cómo va eso? Ducha rápida. Yo también, ducha rápida. Y si yo antes cuando iba al gimnasio creía que hacía una ducha rápida, ahora que tengo dos niños en casa, ahora la hago express. ya no es ducha rápida. ya es. Ya me estoy mojando y ya prácticamente me estoy secando el pelo. Porque el tiempo que me queda para mí, y Lorena lo sabrá, ¿verdad? Verdad, lo de hacer duchas en pocos minutos. Sí, sí. Oye, yo tengo una última pregunta con esto de la ducha. Sí. Voy a ser catológico otra vez, lo siento. No voy a decir que respondáis por vosotras, ¿vale? Dime. Sí, sí, que... Digo, vale. Yo no voy a decir que respondáis por vosotras. Podéis decir, yo he visto gente que lo hace, ¿vale? Los hombres, ¿no? En general, yo no respondo por mí tampoco. Yo he visto hombres que lo hacen, ¿no? Sí, sí. Son muy de, estoy a la ducha, ¿no? Y me entran ganas de mea y bueno, pues como esto va a topar sumidero, pues venga. Pues aquí meo mismo en la ducha. ¿Eso a las mujeres les pasa? ¿Tú te crees la ducha que... del gimnasio se levanta de casa un poquito guarrería? ¿Tú te crees que esto son dudas? Pasa, ¿no? Yo conozco mujeres que les pasa. Vale. Que me hagan la ducha, claro. Yo... Pero si tienen razón, coño. Después va el jabón por ahí, eso limpia todo el suelo. Bueno, yo creo no que... No me he fijado. Yo creo que... Ir preguntando a vuestro grupo de amigas eso, hacéis un debate y ya se lo contáis a José. Pero usted me ha ido a la ducha. Hacemos una encuesta, ¿no? Sí, lo llevaremos al Twitter. Bueno, vamos a terminar ya con el tema ducha, que os he visto muy lanzados a los dos y tenéis muchas dudas. Espero que algunas se os hayan quedado ya satisfechas. Vamos a cambiar. Me gustaría saber de todos los tópicos que hay sobre chicos y sobre chicas, ¿cuáles podéis decir que son ciertos al 100%, ¿vale? Los chicos, me decís un tópico de una chica y las chicas, pues de los chicos, al revés, ¿vale? Venga, José, a ver, algún tópico de ellas que digas, joder, es que esto lo cumplen al 100% todas. Tópico de chicas, que lo cumplan al 100% todas. Dios, ahora me ha cogido así. Me he cogido ahí que no. Me ha cogido fuera de juego. Te da un rato. Yo pensarlo porque yo hace mucho tiempo que no. ¡Me lo pido! Venga, Pablo, te cedo la palabra. A ver, la cosa es la percepción temporal de me arreglo en 5 minutos y nos vamos. ¿Vale? Es verdad, qué bueno. Jamás se cumple. O sea, yo no sé, yo si vosotras sois de ducha rápida, os admiro de lo más profundo, pero a mí el duchita rápida y nos vamos es mentira siempre. O sea, es que no. Yo no sé lo que hace porque... Después dices tú, coño, ¿nos vamos de boda? No, me estoy haciendo el maquillaje de Avatar. Tampoco. ¿Vale? Lo que es un fijar pestaña, lo que es un peinar. No lo entiendo. ¿Vale? Que después le digo que está muy guapa, sí, es verdad. Pero es que vamos a comprar el pan y a comprar fruta. No hacía falta que te pintase la uña. ¿Vale? O sea que la percepción del tiempo... Una ya después, ¿cómo lo ves? La digo. Es que la he visto vestida y pintada de Avatar ahora ya. Bueno. A ver, yo comprendo que si me va a dar una sorpresa vestida de Nightingale, tarda, porque tarda lo que es el azul. Y pero ponerse, de normal no lo pillo. Ponerse entre dimensiones y todo, eso tiene su claro, tiempo. Claro, con los ojos un montón de grande, ¿no? Eso se tarda. Bueno. Pero a las mujeres digo 5 minutos, pero son no son nunca 5 minutos. Eso es verdad. Bueno, hay que reconocerlo. Sí, sí, eso ah, sí no, que no son. Puedo reconocerlo. Yo termino antes que mi pareja. Ah, bueno, yo en mi caso también. Bueno. Se va a duchar y yo me tengo que pintar, arreglar y secarle el pelo, yo acabo antes. También. Pero vamos también. A ver, mía, ¿eh? De Lorena no lo sé, pero Carlos Ogor no se riza las pestañas seguro. O sea, mira, el próximo día le preguntáis qué hace en la ducha. Bueno, no, ¿Con qué tipo de hombre está ahí? Se ve que como más grande tiene más que limpiar, yo qué sé. Esa es la conclusión, como es más grande. Por todos los rinconcitos, porque es muy limpio, claro que sí. Bueno. Claro, ducha, pero tú sabes que la próxima vez no va a ser lo mismo, ¿no? Que cuando veas a Carlos de que te fueron también en la ducha, ¿no, compadre? Bueno, Helen, tópicos de los tíos que se cumplen al 100%. ¿Alguno? Ay, a ver, sí, espérate, a ver cómo lo explico. El tópico que tienen todos los chicos es el no darse cuenta de que tienen que hacer algo. Pongo un ejemplo. Me ha pasado. Yo me acuerdo un día que yo dejo la bolsa de la basura, justo conforme abres la puerta, dejo la bolsa de la basura. Mi señor esposo entra, salta la bolsa de basura, se sienta en el sofá. Yo al rato me vuelvo, miro, veo la bolsa de basura, digo, no saca la basura, y dice, ¿qué bolsa? Digo, la que has tenido que saltar para entrar dentro de casa. No la ven. Pero además, bueno, he puesto el ejemplo casero mío, pero es que os pasa a todos. Hay algo que hacer, algo que recoger. ¿No lo veis? Sí. sea, yo quiero ese don. Bueno, bueno, más que un tópico de chico, yo quiero ese don de no ver las cosas y estar más relajada y no darme cuenta de todo lo que tengo que hacer en la casa. Yo eso... Pero os pasa, ¿eh? Os pasa. Sí, bueno, yo eso lo voy a extrapolar un poco, ya más de cosas que hacer, a esa brujería que saben hacer todas las mujeres de que vas a buscar algo y no lo encuentras. Nunca, jamás. ¿Vale? Y te da coraje porque tú no le quieres preguntar a ella, ¿vale? Y lo buscas. Y dice, ya desesperado, ¿pero dónde está tal cosa? Y va ella, y donde has mirado tú 4 minutos antes, viene ella aquí. Y te pone cara de que eres tonto. ¿Vale? Eres tonto. Y tú no lo encuentras, pero es magia. Yo con los años ya me doy cuenta de que es magia. Y yo no me peleo, me da igual. Yo también tengo que añadir una cosa a esto que ha comentado Helen. El tema de la limpieza, por ejemplo... Te levantas un sábado, que sabes que te limpieza, y bueno, los chicos solemos vaguear un poquito más, vienen al sofá y tal, y ves que está limpiando ella, ¿no? Le preguntas, bueno, venga, que me voy a animar a limpiar, no sé qué, ¿qué hago? Bueno, esa pregunta. ¿Cómo que qué haces? Pues lo tienes que saber ya qué hacer, no sé qué. Es que no lo ves, que tienes... Pero si estoy poniendo ya de mi parte para limpiar... Pues dime, si yo hago, si yo hago lo que me digas, ¿qué me voy a poner a limpiar una cosa que ya has limpiado igual y me van a echar la bronca? Pues dímelo tú ya y eso nos lo ahorramos. Eso a mí me pasa constantemente. O sí. El para limpiarlo así, no lo limpie. Eso lo odio. O sea, cuando que tú hagas algo y te diga, pero ¿qué has hecho eso? No se hace así. Yo llego a un punto que digo, mira, lo hace tú. Muchas veces me dice, oye, haz esto. No, lo hace tú. Claro, porque después me va a decir, está mal hecho, para eso no lo hagas. Es que eso es lo fácil. Esto es lo fácil. Da un poquito de tu parte. Madre mía. En fin. Bueno, vamos a seguir. Y eso no será una técnica para libraros de limpiar. Lo hacéis mal. Bueno. Y así ya dice, no lo hagas, ya lo hago yo. No. No pondré la mano en el fuego. No. Nunca hemos hecho eso. Ni pensado ni nada. Vamos a seguir. Lorena, tópicos de hombres que al 100% seguro se dan. Yo creo que es la huida. La huida. Creo que en cuanto... la huida. Yo creo que en cuanto veis que algo que no os va a gustar os acecha, ya sea que os van a echar, os van a decir que algo no estaba bien hecho o que va a venir una pequeña bronca, o da igual, exactamente lo que sea, de repente vemos a alguien que es como... ha desaparecido, sí. Y huye hasta dentro de un rato para ver si se te ha pasado. Sí, que es mentira, no se pasa. Somos capaces... Cuando vuelvas, te lo voy a decir igual. Somos capaces hasta de ponernos a limpiar y todo. O sea que... Sí. Tenéis una facilidad brutal para huir. Además, unos momentos muy absurdos desde mi punto de vista, porque va a caer después. Vale. Hombre, ¿tú para qué te crees que yo estoy en este podcast? Yo cada vez que me veo me va a caer algo, ay, es que tengo que grabar, lo siento. Sí. En fin. ¿Es verdad o no que huís? Bueno. Huís. Bueno, vamos un poco. Un poco supervivencia también. Sí. Es mentira, es el retrasar lo inevitable, pero tú estás ahí feliz durante un tiempo y ya está. Sí. Sí, de todas maneras creo que hay una parte de comodidad muy fuerte en el hombre. La parte cómoda es la que os digan exactamente lo que tenéis que hacer, ¿no? Es el ejemplo de la limpieza. Dime qué es lo que es y terminamos antes. Claro. Pero, chico, vamos a ver, no tienes ojos, sí. Pues no soy tu madre. Entonces, ábrelos y averígualo, que no pasa nada, que tú también vives aquí, ¿no? Entonces, hay una parte de comodidad de, bueno, pues ya si me lo va a decir ella, ¿yo para qué me voy a estresar? Chica, dímelo. Y hemos terminado. Pero es una parte cómoda. Como lo de la bolsa de basura. Es cómodo. Mejor no verlo. Eso es verdad. Yo quiero tener ese don, ¿eh? Ojo, que es admiración pura. Pero es que... Yo también es admiración pura. O sea, es que saltó la bolsa de basura y de verdad, ¿quién no la vio? Sorprendido cuando se giró y dice, mire, está ahí. ¿Quién la ha puesto? Digo, no, es que estaba ahí cuando se ha abierto la puerta. Es que la has saltado para entrar a la casa. Y no la vio. Magnífico. Es magnífico. Pero es un don, yo lo quiero. Ojalá tuviera yo ese don. ¿Verdad? Me encantaría. Sería más feliz. Sí. Bueno. Bueno, José, ya para terminar, ¿algún tópico en las mujeres que se dé al 100%? Sí, ya me ha dado tiempo de meditar y de reflexionar, ¿no? Y sí. He echado la vista atrás, ¿no? En todos mis años de relación. Uh-huh. Y hay dos tópicos que me parecen muy graciosos. El primero es el no me gustan los fuertes. El no me gustan los fuertes es qué asco el tío ese, todo petado, todo musculoso, ahí con las venas por fuera. Y al día siguiente, hablando con la amiga, qué bueno está Carl Drogo, tía. Dios, no vea cómo está, ¿eh? Uy, Rafa Mora ese que sale en la tele, está buenísimo. Que ya, pero ¿qué pasa? O sea, a mí no me gustan los fuertes. A mí no me gustan los fuertes, pero después Hoy veo un fuerte por la tele y me pongo de burrota. No, no. O sea, las cosas no se hacen así. Y a coalición de esto, sí, después... Sí. Joder, ¿cómo hablas? El... Perdón, perdón. ¿Qué? ¿Qué pasa? No, no, que qué nivel de hablar. Digo, a coalición, has dicho. Claro, hombre, sí. Me encanta. Sí, sí, yo es que estaba en el primer consultorio de hombres y mujeres de España. Que, ya se me ha olvidado. ¿Para qué me hablas? Yo decía, a coalición y ya. No sé, no sé, es que me ha salido solo. Algo era. Bueno, piénsalo y si luego te sale, pues... Estabas hablando de los tíos fuertes y no sé qué, que no les gustaba y que decían con las amigas que sí. Ah, no, no. No, no. Mentira, no, nos gustan mucho. Vale. Claro, pero después ustedes decís que no, pero decís que no. Ay, los fuertes a mí no me gustan, no, no, no. Qué asco. Te digo que sí y te digo que sí, le digo delante de quien quiera. Sí, sí, nos gustan los hombres fuertes. Mucho, de hecho. Bueno, total. Y después lo otro es el extremismo. Y que vayan a los gimnasios con la toalla pequeñita, claro. Sí, sí. Y se la sepan amarrar, ¿verdad? Si no se la sepan amarrar, por favor. No le cortéis al pobre bueno, muchacho. Y lo otro es el extremismo. Lo otro, el extremismo, pongo un caso, por ejemplo, de decirle, no, yo es que a mí, yo no creo en el matrimonio por la iglesia. Y al día siguiente, oye, ¿usted cuándo os casáis? No, este no se quiere casar. No, es que a mí del carnaval solo me gustan las chirigotas. Oye, no, a este no le gusta el carnaval. Pero vamos a ver. ¿Tú no entiendes que de un todo me pueda gustar una parte y la otra no? O sea, tiene que ser o me gusta todo o no me gusta. O sea, no, no, hay claroscuro. O sea, así son. Ya habéis tenido la conversación de la boda, ¿no, José? No, pero esa conversación es un amigo de José. Esa conversación en pareja es inevitable, porque cuando te coge tus familiares en las bodas siempre, o sea, tú vas a la boda del primo de ella y te dice, bueno, ¿y la tuya para cuándo? Bueno, ya se verá. Entonces, ¿es verdad la frase de que nos casamos cuando quieren ellas? Completamente cierto. ¿Y por dónde quieren ellas? O sea, si tú tienes que hacer la comunión, la confirmación y después bautizarte y después casarte por la iglesia, lo hace porque sí. Pablo, no sé si querías decir algo. No, no. Yo creo que sí. Ahí sí que tenía razón vosotros, ¿eh? Es que ahí no hay discusión, pero también porque yo creo que nada, que sea un lío, tú le dices, lo que tú quieras, mi vida, que quiere la iglesia más gorda. Mientras que lo organice ella. ¡Claro! ¿A qué? Con Rosiero, y tú te quedas jugando a la Play, y tira la basura y ya está. Si tú solo tienes que aparecer ese día. Claro, y si no... Arregladito con la corbata, si lo demás, de la solafa y pasillito para adelante. Y que quiere el río del Valle del Timanjara, pues tú se lo compras. Y que quiere el cojo de los niños cojo de San Ildefonso, pues también, los niños cojo, venga, canta mi boda. Da igual, tú le dices a todo que sí. Sin problema. Bueno. Aunque la verdad creo que se lo has ido a comentar a dos que no cumplimos esta norma, ¿eh? Claro, la excepción. No, pero en otro aspecto yo vivo en pecado, pero sí que es verdad, sí, yo todas mis amigas al final le ha pasado por el aire, se han casado porque ya ha querido. Pero no, espérate, pero no, escúchame, que ha habido, o sea, yo estoy abriendo aquí una ventana cultural y ustedes están ahí quedándose nada más que en el quicio de la ventana. Yo lo que estoy diciendo no quedarse en el matrimonio, es el no te gusta una parte de algo, ya algo no te gusta. Es como si tú dices, no, es que a mí los coches, yo soy más de las motos. A este no le gustan los coches. No estoy diciendo que no me gustan los coches, que me gustan más. Sí que es cierto que las mujeres son mucho más extremistas y sí que hay más blanco y negro, sin duda alguna, sin ningún género de duda. Y aparte ya no solamente eso, sino que en cada momento o en cada discusión van a coger de una frase que hayas dicho en un momento de tensión y te la van a sacar y eso va a ser toda la conversación a partir de eso. Sí, o lo de tu amiga está muy buena, te gusta la guarra esa. Bueno, está buena. Es que eso no deberíais decir, claro, como concepto. ¿Cómo dices, o sea, eso? Ahí es que ya la has metido la pata de una manera brutal. Pero en cuestión de extremos, es frase concreta de tontos, yo te aviso. De idiotas en este caso, ¿no? Vale, pues así. Esta nunca. La de tu amiga está muy buena, nunca. Jamás. Muy buena no, pero ni buena. Muchas veces ni uno bonita. Pero es que soy una cabrona porque pedí opinión. O sea, decir, oye, ¿qué te parece mi amiga? Pero eso es una trampa. Pero eso es una trampa mortífera. Es simpática. Simpática. Es ¿no? maja. Muy buena este. Bueno, no, ¿y yo cómo le miraba el culo? Ah, yo. Pero vamos a ver. ¿Tú por qué? Entonces, tú eres un sinvergüenza. Claro. Coño, vamos a ver. Si tú, aquí viene tu amiga, ¿vale? Que está de la de buena, con una fardita, a mi casa, y se me levanta al lado. Yo soy hombre. Yo. Pero de repente, casado, pero no tienes soy que tonto. Volver Stevie Wonder. Sí, sí. ¿No? Claro. Así te lo digo. Bueno, José, tú ya... de repente Stevie Wonder. Tú como los caballos, para adelante no es más José. Nada, para adelante. Sí, y no existe, de hecho. ¿Tú te acuerdas de mi amiga? ¿De cuál? O sea, claro. Tú no sabes ni de quién te están hablando. Es que no te sabes defender. Nada, no te has dado cuenta nunca de nada. Yo quería matizar una cosa que ha apuntado aquí, que ha dicho Lorena, que las mujeres son mucho de blanco o negro, pero en el caso de lo que es los colores, yo quiero decir todo lo contrario, ¿no? Yo las envidio porque, al igual que otro nivel, hacen magia para esconder cosas, también ven colores que nosotros no vemos. Hombre, el rosa palo. Sí, es cierto. El rosa palo y el blanco roto son colores. El blanco roto es magnífico. Y el blanco marfil también, ¿eh? El petróleo. Oy, oy, oy. ¿Cómo? ¿Es el nuevo blanco petróleo? No, azul. Azul. Azul petróleo. Fantástico. Azul petróleo. Apuntado, color azul, a mí me gusta el color azul eléctrico. Me encanta ese nombre. Es muy bonito. Es cierto. Guay, ¿eh? Y el verde pistacho. El verde pistacho me encanta también. En fin. Bueno. ¿Cuál te gusta más? Sí, sí, tenemos una gama de colores más amplia. Porque el rosa es rosa y para nosotros está el rosa palo, el rosa bebé o el fucsia. El rosa bebé. ¿No? Madre incluso mía. Si nos ponemos ya podemos decir el magenta y ya te dejamos los ojos. Claro. Es que yo el, magenta, el rosa bebé, ese no lo conocía yo. El rosa bebé, ese me lo tengo que apuntar. El rosa bebé, nena, apúntate. Sí, ese es el que lleva a la niña a mandarme, pero el rosa bebé. Ya, pero es que yo tengo niños, ese no lo he pillado yo. Ya, es que hace tiempo que no vienes por mi casa. Cierto. Yo recomendaría a todos los hombres que estén ahora que se vayan a una página web, que haya un pantón y vayan apuntando, porque en cualquier momento le puede ser útil. Sí, la gama del blanco hasta los colores tierra, uh-huh. Ahí también hay una gama bastante amplia. Sí, incluido, por supuesto, el blanco roto. Es importante. Pero, y el blanco perla. Sí, eso pasa mucho. Ir paso a paso, no paséis de 5 o 6 colores a intentar aprender los 40 y tantos que hay. 40. Poquito a poco. El siguiente paso, intentar llegar a 12 colores. Uh-huh. Y esto. Yo creo que con 12 ya nos conformaríamos, ¿no? Esto se convierte. Está hablando de juego de Pokémon, el blanco perla, el azul eléctrico. Esto se convierte en un quebradero de cabeza. Es que no pintáis las uñas. Sí, es eso. O se convierte en un quebradero de cabeza, iba a decir, cuando hay que pintar la casa. Es un momento en que tú le preguntas a ella, ¿qué color quieres? No, un verde. Tú haces un verde que te gusta a ti, que es el verde del color chillón, campo de fútbol. No. Tienes que hacerlo con un poco más suave. Le pones un poco más suave. No, un poco más suave. Un poco más suave. Ya como lo quiere ella, pues no, ahora hay que volver al verde primero. Eso es horrible para concretar un color exacto para pintar las paredes de la casa. Ahí no hay manera de ponerse de acuerdo. Perdón, Pablo. No, yo iba a decir que ese tipo de cosas ya he delegado funciones. O sea, a mí me lo das todo lo que tú quieras con tu gusto porque no pienso tener una discusión, porque nunca llegan a nada y a mí se me hinchan las venas del cuello. Así que todo lo que sea colores que yo no veo, elígelos tú, cariño mío. Con la decoración es igual, ¿eh? Que tú le dices, Quilla, ¿qué te parece si ponemos la mesa ahí? No, qué feo, ahí la mesa no pega. 3 días después, la mesa donde te había dicho. Y de aquí queda bien. Y ya, pero si te lo he dicho hace 3 días. Pero es que tú no me habías dicho ahí. Yo te había entendido que era en el ángulo no sé cuánto. Bueno, antes de terminar, quería tratar un tema que ha tocado un poquito antes José. Quería que las chicas opinaseis sobre los... A ver, es que lo tengo aquí apuntado. Sobre los amigos de él... Y vosotros opinaseis sobre las amigas de ella. Ya en este caso José ha dicho algo sobre las amigas, pero una opinión así un poco más general. Pablo. A ver, yo por las particularidades de mi relación, yo para el que no lo sepa, estoy casado con una señorita que es peruana. Uh-huh. Yo he tenido problemas al mostrarme tal como soy, ¿no? Yo soy una persona afable, que regala amor, que da abrazos y besos. Y ¡ay! ¿Vale? ¡Ay! He tenido mis más y mis menos por despedirme de ciertas maneras que pueden ser perfectamente dos besos en las mejillas. ¿vale? Sí. Hay conflictos ahí culturales, ¿qué tal? Pero después ya ha llegado a lo que es un devenir de un acuerdo. Hablarlo y sí. tal, y ya prácticamente sigo sin poder despedirme de nadie y ya está. Ah, es broma, es que el chascarro. No, y muy bien, muy fresquito todo, ¿eh? Muy fresquito, hablarlo todos. Sí. Efectivamente, se hablan las cosas, pero se quedan igual. Lorena, opinión, los amigos del... Así, genérico. ¿Qué opino de los amigos de mi marido? Sí, por ejemplo, José dice, no, yo no puedo evitar mirarlo, mirar a las mujeres, Pablo tiene problemas, el despedirse. Yo es que no he tenido nunca problemas de ese tipo, porque creo que cada uno tiene que tener sus amigos. Uh-huh. Entonces yo, el tiempo que él tiene con sus amigos o el tiempo que yo tengo con mis amigas, intentamos casi siempre ir por separado en este caso, porque no creo que cada uno deba invadir ese terreno ni que deba terminar ese terreno cuando una pareja se junta, sino todo lo contrario, sino que creo que los amigos tienen que permanecer en el tiempo y que están ahí siempre y te han acompañado previamente a que tú tuvieras pareja y que cuando tienes pareja no debes echarlos atrás ni para su caso ni para el mío. Entonces, sí. Yo nunca he tenido problemas de ese tipo. Seguro que te pueden caer mejor o te pueden caer peor. Ahí es donde iba la cosa. Claro. Siempre tiene que haber un amigo que digas, tú este lo estrangulaba porque es que me cago por cola. Tengo varios, de hecho, en mi cabeza que me vienen imágenes. Pero es que no me meto ahí. O sea, creo que son sus amigos, no míos. Entonces, si él quiere con ellos, yo nunca jamás me he metido. Jamás. Generalmente al que quiere estrangular es el soltero, además. O sea, el que está soltero, que es el que lo engolfa. No, en mi caso no. ¿Qué va? Nada que ver. Yo, a mí me puede caer mejor o peor una persona, pero es en función de si en mi cabeza o por lo que yo he llegado a ver, no lo considero tan buen amigo como quizás él pueda pensar, porque creo que sois mejores personas en muchos sentidos. Creo que no veis la maldad, aunque os la pongan delante. Es verdad. Más ciegos para eso. Creo que las mujeres tenemos más maldad en eso y creo que le vemos las malas intenciones. Entonces, cuando veo que es gente de ese tipo, a mí no me tiene por qué caer bien, pero a él le pueden caer fenomenal. Y como son sus amigos, yo esas cosas las respeto. Si son tus amigos, ve con tus amigos yo ahí, no tengo problema. Es que no son míos, es que son de él. ¿Seguro que los chicos tienen otra opinión respecto a eso? Yo desde aquí estoy diciendo bravo porque lo envidio. O sea, yo envidio de eso mucho. A mí me da mucho coraje el decir, ay, me voy con una persona que a lo mejor no conocéis, que es Arturo, ¿no? Y que a lo mejor me diga, ay, no, otra vez no vais con Arturo. No. Ay. Lógico. No. Lo que me pasa a mí en estos casos es cara de palo, que ya, ¿te ha molestado que quede con mis colegas? No. A mí, ¿qué va? Y la cara de palo, Y volvemos. Estamos volando, volvemos al ciclo, volvemos al bucle. Efectivamente. Claro, así, en mi caso, así. Está con la libreta de apuntar, venga, ¿qué he hecho? esto, ¿no? Yo creo que en ese caso los dos tenemos suerte y siempre cuando nos despedimos es, ala, pásatelo muy bien, hijo, que disfrutes, y él igual conmigo, o sea, que sí. Nunca, y le pueden caer mejor o peor mis amigas y a mí los suyos, pero por eso, y hemos llegado a coincidir todos juntos, sí, por supuesto, en más de una ocasión, pero luego él tiene sus momentos con sus amigos y yo con mis amigas, por eso digo que no nos metemos en esos terrenos, porque entonces creo que sería la guerra tonta, además, porque es perder amigos y son tan difíciles de conseguir, buenos amigos, me refiero. Es verdad. Bueno, José, Pablo, ya sabéis que estáis ahí un poco mal. Bueno, a ver. ¿Qué vamos a hacer? Helen, ¿alguna opinión con respecto a los amigos de tu señor esposo? Yo es que en mi caso tampoco he tenido nunca ningún problema con los amigos de él, nunca, para nada. Además, también pienso que es bueno para la pareja que en un momento dado él pueda salir con los amigos, yo con las amigas, y tener cada uno un poquito nuestro espacio. Es bueno, sienta bien. Es sano, sí. Es sano. Y luego cuando te reencuentras te da como más alegría, chico, mira, qué tanta noche. Sí. No es verdad. Yo creo que es que, bueno, sí que es verdad por los comentarios que estaban haciendo él que no pasa así con la mayoría de las chicas. Pero yo con los amigos de él no he tenido nunca ningún problema y que se vaya con ellos ninguno. Es que tú y yo somos un lugar. Es que no encajo en el perfil de mujer. Si es que yo salgo con algunas amigas y yo digo, ¿qué hago aquí, por Dios? Sí. Cuando se ponen a criticar y empiezan a hablar de algunos temas, digo, yo me quiero ir a jugar a algún sitio, a la Play o a hacer algo, pero yo aquí no quiero estar. Sí, es verdad. Yo soy un bicho raro. Yo no me siento más cómoda entre hombres que entre mujeres muchas veces. Sí. La excepción que confirma la regla, ¿no? ¿Y qué pasaría ¿qué pasaría si cambiamos en vez de los amigos de él y las amigas de ella y hablamos de las amigas de él y los amigos de ella? ¿Cambiaría en algo? Oh, terreno pantanoso, terreno pantanoso. ¡Ojo! No, tampoco cambiaría nada. No cambia nada, ¿no? No. José, por favor, empantánate. ¡Ojo! ¡Ojo! Yo ojo, ojo, cuidado. Yo... Ya va, yo qué sé, no sé, yo no sé, no puedo decir nada porque cualquier cosa que yo diga aquí va a quedar mal. O sea, voy a quedar mal ante toda la audiencia de público y ante estas dos señoras, así que mejor voy a pasar palabra. Voy a seguir hablando de las amigas de ella y voy a decir una cosa. Sí. Las amigas de ella, hay dos tipos que a mí me hacen mucha gracia. El primero es la complejos, que es, tú estás hablando, dices algo de, por ejemplo, no sé qué, de la gordura, y tu novia te da una patada por debajo de la mesa y después te explica que es que, oye, no digas nada de gordura, que es que esta chiquilla está complejada con la gordura. Después, al día siguiente, está hablando, no sé qué, y dice algo de pelos de la barba, no sé qué, y te da una patada debajo de la mesa y te explica, oye, es que esta chica está complejada con los pelos de la... Mira, hija, yo lo siento, pero yo no puedo saber todos los complejos de tu amiga. Eso es muy gracioso. Y después está también la amiga absorbente, ¿no? O sea, que está como todo el día, dichoso el que inventó el WhatsApp, mandando mensajes... que ya vamos a quedar, que ya vamos a hacer esto, que ya vamos a hacer lo otro. Y digo, oye, dile a tu novia que me deje tiempo, que te deje tiempo con mí también. Es una cosa así, eso pasa. Bueno. Ya está. Y no voy a hablar de los amigos de ella, ¿no? Ese me niego. Pablo, ¿tú puedes decir algo o tampoco? Yo puedo decir algo, claro. Yo intenté un poco de acercamiento entre mis amigas, ¿sí?, y mi esposa. Sí, se quedó en un intento. ¿Vale? Yo descubrí un poco la maldad humana. Claro, lo que jode es el tuir de... ¡Ay! ¡Vamos a ser todos muy amigos! ¡Venga! Pero mentira, todo. Las mujeres tienen una maldad ahí, que no digo que sea todo el tiempo, pero hay una ahí. ¡Ah! ¡Meter pullita! ¡Ay! ¡Viene! ¡Ah! Y tal. Y ya digo, un intento nunca jamás. Repetiré. No. Va, otra cosa que tachas de la lista, ¿no? Sí, sí, sí. Lo mejor es el amigo cabrón que dice, sí, sí, pues este estaba enamoradito de esta cuando eran chicos. ya la hemos liado. Y espérate que la tengas agregada al Facebook, ya ahí ya se acabó. Oh, la muerte, la muerte. Eso, la muerte. O que tengas a tu ex agregada al Facebook. Sí, perdona, no me he enterado. No, ha dicho que son la muerte a pellizquitos. Ah, sí, sí, sí, sí. Lo peor. Digo eso, o que tengas a tus ex agregadas al Facebook todavía, ¿no? Eso no puede ser, no cabe en ninguna cabeza. Entonces vosotras chicas habéis dicho que igual, ¿no? Si hablamos de las amigas de él, lo mismo que si hablamos de sus amigos. Yo por mi parte, desde luego, ningún problema. Pero si ya te he dicho que es que yo no encajo en el perfil normal de una chica. Ya, ya. Estamos viendo. No. Oye, entonces, ¿se confirma que en el podcasting hay mujeres normales? Hombre, una habrá, digo yo. Algo raro tenía que tener, sí. Era eso. A ver, las islas, alguna habrá, seguro. Bueno, vamos a tocar un último tema, rápido, que me interesa a mí mucho, y nos vamos a ir a acostar con todas estas ideas en la cabeza. El tema... Nada tema... claro, por lo que veo. ¿Qué? ¿Perdón? Yo creo que no os hemos aclarado nada por el momento. Pero no, bien. Nos quedaremos toda la noche ahí dándole al run-run de la cabeza, pero algo sacaremos en claro. El último tema que quería tocar es el tema cortejo. ¿Cómo anda eso? Por ejemplo, José, venga. ¿Cómo seguimos? ¿Se deben seguir los tíos lanzando en plan dar el primer paso, etcétera, etcétera? ¿O ya hemos cambiado y eso no ocurre? Yo es que hace tanto tiempo ya que no hago se te ha olvidado, cosas, ¿no? que lo tengo, se me ha olvidado. Pero sí que es verdad que hoy en día las tías son más lanzadas, ¿eh? ¿Eh? Yo reconozco que yo estaba así. Además, algún compañero mío puede dar fe de que, y compañero cercano, podcaster, está así y empezaba una tía a decirme cosas y yo decía, oh, problema a la vista. Y sí, sí, las tías están más lanzadas, no sé, ha cambiado. Ah, eso sí, yo digo una cosa, tío. O sea, las tías, no os dais cuenta de que los tíos O sea, los tíos sensibles, los tíos que merecemos la pena, los tíos románticos. No nos gustan las tías así súper lanzadas. O sea, las tías así lanzadas, eso nos da cosa para atrás. Una tía así tan... Claro, o sea, una tía así tan lanzada, o sea, te quita tu encanto. O sea, las mujeres sois una flor delicada. Una tía así que sabes, ay, no, eso no... no. Y si ya no. Para colmo fuma, no te digo nada. Hombre, no te digo nada. Chicas, ¿alguna opinión? Hombre, yo creo que el sí que es cierto que las mujeres cada vez están más lanzadas. Creo que también dependiendo del tipo de hombre, la mujer puede ser más o menos lanzada, porque si no, casi que te morirías ahí. Hay chicos extremadamente cortados, y si ese es el que te gusta, por muy cortado que sea, o das tú el primer paso o te las vas a ver venir toda la vida. Sí. Porque, hijo mío, él no lo va a dar. Está fuerte. Y si está fuerte, mejor. Si está fuerte, pues sí, mejor. Que no te engañen. Que te cases así estupendo, muy bien. Que lleves sandalias mal, pelo en la espalda, fatal. ¿Vale? Pero que te cachas fenomenal. Eso nos gusta a todas. ¿Qué te crees? ¿Somos ciegas? No. Pero si el que tienes al lado no está tan cachas o cachas como concepto de vida, entonces tampoco vas a hacer cada vez que veas a uno que esté cachas. ¡Oh! Porque entonces queda como muy mal. ¿Entiendes? Yo no me he enterado de nada. Porque al otro lo quieres, y eso. Y ese señor no lo conoce nada. A mí no me ha quedado nada claro. Sí, sí. ¿Qué no te ha quedado claro, corazón? No, es que no me he enterado muy bien del concepto, porque hemos empezado hablando de una cosa y hemos acabado hablando de cómo hacerle a un cachas al lado. Eso no he entendido. Porque me han preguntado si esta cachas es mejor. Ah, sí, y entonces sí. Yo digo que si esta cachas, muchísimo mejor. Si el chaval es un cortado y tú eres más lanzada o tienes más desparpajo, pues lo normal es que, al fin y al cabo, si el otro chaval nunca se va a acercar a ti, pues a lo mejor tú das el paso. Sí. Que es más cómodo que den el primer paso, siempre. Que es más bonito que la mujer, a lo mejor, es más bonito que la mujer, comillas, pero es más bonito que la mujer tenga esa parte, pues, más femenina, más misteriosa, más dulce, más romántica, que el chaval se acerque, que la intente conquistar, pues bien. Pero es que a veces os acercáis como elefante por cacharrería, es una vergüenza ajena horrorosa, o no quieres perder el tiempo y ya no tienes tu cuerpo para estar esperando toda la vida. Sí, es verdad. Que dependiendo del caso. Si es un tío lanzado, pues lo tienes fácil. Que no es lanzado, pues te tendrás que lanzar tú, majo. Helen, ¿estás de acuerdo? ¿No? ¿Cómo lo ves este tema? Sí, no, pero yo creo que los tiempos han cambiado mucho. Yo, por lo menos en mi época, siempre tenía que ser él el que se acercara. Y como no se acercara, entonces tú mandabas a la amiga para que hablara con él, para que entonces se acercara. Ahora no, ahora las chicas son mucho más abiertas, y lo que dice Lorena, ¿no? Cuando si no dice nada, pues entonces lo dice ella. Pero yo creo que eso sí que ha cambiado, ¿eh? Por lo menos en mi época siempre tenía que ser él el que se acercara. Sí, eso era... Eso. Yo, L, me acaba de venir a la frase la cabeza aquí, yo, que mi amiga te quiere conocer. Dios. ¿A que sí? Y que sí, tú mandabas sí, claro. a la amiga para que hablara con él, para que entonces te hiciera ir de mediadora. Y siempre intentabas mandar a la amiga más fea, o sea, que te lo chapara. Yo no he vivido eso, Helen. Ay, no, yo sí. Yo no he vivido eso. Sí. Yo he vivido la parte contraria, la de que te mandaban al amigo del chaval, de a mi amigo le gustas, por favor ven a hablar con él. Ya, a ver, esa parte también, pero cuando llegaba el tío de turno que no se acercaba ni para atrás, entonces, bueno, voy a intentar hacer algo, pero como por lo menos en mi época estaba mal visto que la chica se acercara a él, entonces mandabas a la amiguita para decir, oye, mira, que es que mi amiga te quiere conocer, yo qué sé, hacer algo. No, no lo he vivido, pero somos de la misma época y no lo he vivido, nunca lo he hecho. Yo jamás. Yo sí. Yo no, nunca, jamás. No. Pero también yo he sido más atrevida. Es que si no me podía estar ahí esperando, que no me iba a esperar yo toda la vida. Tendría que intentarlo. Joder, sí, lo de los mediadores era una táctica muy, muy usada. Pablo, opiniones, el cortejo, ¿cómo lo ves? El cortejo, yo parece que estamos hablando de los ciervos. A mí me ha recordado a Félix Rodríguez de la Fuente. Para que las noches españolas, el cortejo del ciervo. Pablo, ¿cómo lo ves tú este tema? Totalmente. Yo es que creo que se está olvidando de una figura muy importante, que es el amigo buena gente. ¿Vale? Vosotros siempre lo miráis desde la perspectiva de, vamos, ahí lo veo desde lejos, a lo mejor una discoteca y tal, pero también está el acercamiento por cansineo, ¿vale? Siempre en el grupo que tú te mueves, siempre hay alguien que te gusta, ¿no? Entonces tú eres el típico amigo buena gente que ya por cansancio, ¿vale? Es el típico que está ahí dándolo todo, que es un poco pacafantas, que cuando tú te enamoras del que lleva cazadora de cuero y fuma porros y tú le dices, ¡ay, es que ese chaval es muy malo! Sí, sí, pero yo me quedo contigo aquí recogiéndote el pelo cuando has vomitado, emborrachándote por ese cabrón y no me has dado ni un beso, tía asquerosa. Entonces, esa figura del amigo buena gente que te recoge el pelo poco a poco se va dando cuenta o no de que vas a darlo todo por ella. Y cuando tú ya ves que a lo mejor hay algo y que se da cuenta de que verdaderamente vale la pena, dices, es que tú y yo solo podemos ser amigos. Y entonces suena una música súper triste y te vas llorando a tu casa a meterte a la cama y que tu madre te toque el pelo por la noche. O no, o puede ser la otra y que coincida, pero... Tienes ahí... Eso es muy difícil, eso es muy difícil. Tienes muchas cosas ahí guardadas, Pablo. No, no, a ver, yo digo, José acaba de decir que es muy difícil. Tiene resquemor guardado, ¿eh? José dice que es muy difícil. Yo te digo que he conseguido más de una, más de dos y más de siete así. Porque yo... Dando pena aquí yo, qué triste. No, dando pena. Es de amigo buena gente, perdón. Mira, que no cultiva una cosa. Su cuerpo, tiene que cultivar su mente o su manera rastrera. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo por perfil, yo por lo que tú has contado, así, tú sabes que tú y yo de chico éramos muy parecidos en esas cosas. Uh-huh. Y a mí me ha pasado, o sea, yo era el típico amigo y yo nunca conseguí nada siendo el amigo. Y después me di cuenta de que a las mujeres no les gusta eso, tío. O sea, a las mujeres les gusta que tú seas el amigo, pero no. O sea, tú te acercas y le dices, Quilla, no sé qué, y un día eres toda buena gente con ella y el día siguiente pasa de ella. Y así, le gusta. O sea, a ellas les gusta eso, tío. O sea, les gusta que le den una de cal y una de arena. Yo, así como ligado yo. O todas de arena, ¿eh? Todas malas. Este de no me hace ni caso y cuando más pendiente está. También. Sí. Así. No sé por qué. Explicarnos los chicas, ¿por qué? La mujer yo creo que tiene etapas. Y está la etapa del amor apache, que es la de... que es la de ese... macho malo que te castiga y que no te hace ni caso, y ese es el que te gusta. Esa es la etapa del amor apache, y luego ya tu cabeza crece y dice, a ver el subnormal este, y al final te quedas no con el amigo buena gente, pero sí con alguien que sea buena gente, que se convierta en tu mejor amigo. Una cosa diferente. Qué bonito, nos hemos quedado rotos. Es... Te he dejado loco. Es un buen man. Espectacular. Pero el amigo buena gente es raro que consiga algo. En el mismo momento en el que te ven de entrada como amigo, ya olvídate. Sí, sí, lo has perdido todo. O sea, como seas no, una vez nada. El amigo, ya lo perdiste. Ya está. Si en algún momento te pudieron ver como algo diferente, en el mismo momento en el que te conviertes en ese mejor amigo, ya nada. Primero, malo. Y después, mejor amigo. Primero. Bueno, no sé si Helen tiene algo que añadir a esto. No, yo es que no he pasado por esas fases, no sé. Yo he sido de las tontas. Yo me enamoré de uno sin fijarme si era el mejor amigo, si estaba bueno, si no sé qué. Yo he sido pues ese. Pues el que tocaba. El que más se ducha, el que más tiempo tarda en la ducha. Pues claro que sí. El que salta bolsas de basura. Pobre hombre, uno puede defenderse. Bueno, pues yo no sé si los chicos tienen alguna duda más que concretar, porque si no vamos a ir cerrando. José, Pablo, ya que estáis, ahora que tenéis la oportunidad. No, yo me quedo a gusto. O sea, el oyente comprobará que yo aquí lo que he hecho ha sido, más que preguntar, soltado mis demonios personales. Sí, claro. Me he desahogado, que no vean. Ha sido una terapia muy fresquita, ¿eh? Sí. Yo, después de lo que habéis dicho, entre todo un poco del mejor amigo, me voy a la cama a abrazar la almohada y a llorar en silencio. Todos hemos tenido una época pagafantas que no la podemos saltar. Veo que Pablo ha sido más grande la época, pero... más que otro. Bueno, pues vamos a ir despidiendo, esperar que ponga la musiquita de fondo. Y nada... espero que los que nos hayáis escuchado hayáis aprendido tanto como hemos aprendido nosotros tres. Creo que desde aquí salimos ya con un máster en mujeres, hombres y viceversa. Y lo primero de todo, antes de despedirnos, pues me gustaría agradecer a las dos mujeres que nos han acompañado hoy, porque nos lo han hecho pasar muy bien. Espero que ellas se lo hayan pasado muy bien. Muchas gracias, Lorena. Espero que te lo hayas pasado un poquito bien. A vosotros, me lo he pasado fenomenal. Me alegro. Y muchas gracias, Helen. También espero que te lo hayas pasado genial y que sigas dejando bolsas de basura por en medio para que tu marido se pueda preparar pues ya para Madrid 2020, si acaso le podemos ver saltando bolsas. Sí, ¿verdad? Sí. Ha sido un placer y me he reído un montón. Muchas gracias. Y nada, a vosotros dos, espero que ya hayáis, todas vuestras dudas hayan quedado ya saldadas y no tengamos que volver a hacer este tipo de episodios para que vuestras preocupaciones pues no sigan perturbando por las noches. Yo me doy totalmente por satisfecho, Mario, ha sido un caballero y sí. Muchas gracias y de nada. A mí. Gracias. A mí me ha encantado. Yo salgo con la libreta llena de apuntes, ideas y a partir de ahora ponerlo en práctica. La próxima vez que esté enfadada por algo, me diga, tú sabrás. Ay, ya sé yo. No, venga, siéntate, a ver, cariño, habla conmigo. ¿Qué es lo que te pasa? Venga. Muy bien, José, progresas adecuadamente. Bueno, y para los demás, que sepáis que me ahogo. Que sepáis que nos podéis encontrar en lamesadelosidiotas.com, como siempre, y si no, en nuestro Twitter, @mesaidiotas, que por cierto nos está siguiendo mucha gente gracias a nuestro éxito televisivo. Así que nada, pues si sois alguno de los que nos siguen por el programa este de La Sexta, pues bienvenidos y esperemos que os guste más que el programa susodicho. Y nos vemos en el próximo episodio, que seguro que será muy parecido a este, mejor, ¿no? Porque es imposible que sea mejor que este. Así que venga, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego.